Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Buenas noches, estamos en Insomnio por acá. Feliz primavera a todos los que están del otro lado. Marcelo, Ariel, feliz primavera. Buenas feliz noches. Día. ¿Cómo va todo? Muy bien, todo bien. Acá no me escuchando... dijiste feliz día del pintor. Pará, pero. Feliz día del estudiante. Todo, feliz día del estudiante. Ay, feliz día del jubilado hace un ratito todo. También. Jubilados estamos en cualquier momento nosotros. Sí, a ustedes ya le queda poquito para jubilarse. Ya estamos por recibir por el bono también. Claro, ojo. Ni hablar. Ojito, ¿eh? Bien, ¿Vas a dejar hablar hoy o vas a tapar como todos los programas? Para hablar a los dos y que hablen y a ver qué van a hablar. Acá se siente un frío en el estudio medio extraño, ¿no? Sí, hay los colores que hay uno opacan un poco. Escudito que medio como me está enfriando el café. Bien, bueno. Nos podés llamar al 1164007047 y te llevas. Te regalo una absenta. Hoy con tu audio te ganas una absenta. ¿Cuánto era que le dijimos que le íbamos a sortear? La semana que viene. No, no echamos. Hoy se va la absenta y se va una botella de Fernet. Ahí está, cierto. ¿Eh? Encima se quería automandar un mensaje a ver si se lo podía ganar ella, te lo juro. Sí, venía en el auto pensando. Sí. A ver cómo hago para ganármelo yo, dice la cara dura. Y bueno, hay algo que ganar, nunca gano nada. Aunque sea, me hago un nombre. Y el que se lo gana, ya sabe, tiene que invitar para gustarlo después. Y la conductora que no se lo gana, si no, llama a mamar al whisky, pide uno y lo llevan a la casa. Pero ese es gratis. Bueno, pero como este premio es muy importante, mínimo lo tienen que venir a buscar, aunque sea en el horario del programa. Sí, sí, realmente estaría buenísimo que compartan un rato con nosotros, claro. Y mínimo una piquitita. Todo, ¿viste? Todo. Mínimo hay que traer el postre después de la picadita. Gracias, muchachos. Viste que nada es gratis. Nada es gratis en la vida, ¿o no? Totalmente. Así que son 12 y 6, 14 grados, llamanos. No solamente para la absenta, sino también para contar. Para el fernet. Absenta. ¿Cortesía de quién? Pará. Todo esto cortesía de quién. Amar al whisky. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Le salió? Le salió. Estuve practicando toda la semana. Sí, escúchame, ¿dónde te pueden encontrar? Por Facebook o por Instagram o bien por WhatsApp al 11-6400 11-5707-2158. Al 11-6400-7047, manda tu mensajito para participar. Arrancá de vuelta y decís tu número. Dale, pues yo me podés encontrar por Facebook o por Instagram como Amar al Whisky o bien al 11-5707-2158. Perfecto. Yo le daba a todo el mundo el número de la radio, ¿viste? Van a llamar a Castar y todos mandan mensaje acá, me voy a llamar a Ariel, ¿viste? Bien, además de eso, ¿nos podés contar qué hacías, no en las otras primaveras? Porque uno cuando era joven se iba para toda la... Claro, ¿dónde iban? A Pereira, a Palermo. ¿Vos todos los años dónde te ibas, Ariel? Mirá, con la secundaria hicimos muchas veces Villa Elisa, algunas veces Chascomús, Pereira era habitué también. Pereira se armaba unos tole-tole. Sí. Y Pereira después, estaba re bueno. Se pegaban ahí, Y ahora ya está medio heavy. Sí, ahora me parece que no sé. ¿Y vos? Manconar. Bueno, hubo épocas también del Rosedal que se ponía... Pero el allá también, en Palermo, se ponía picante, Yo me acuerdo una vez que hicieron tipo una Lot Parey en el Rosedal. Palermo, sí. ¡Oh! Estábamos con mi prima. Botellazo, empezaron a tirar la botella. La primera botella que tiraron yo ya estaba acá. ¿Por qué? Claro. No entendíamos nada. ¿Por qué? Eric, Felipe Mavera, pero daría bueno que llame, ¿no? Que mande. Manda un audio, si no, no sirve. Está cansado, pobre. ¿Cansado de qué? No sé nada, todo el día ahí mirando cómo pasa la gente en Solano. Escúchame, ¿vos qué hiciste entonces? ¿Qué hacías? Me gustaba ir a Pereira. Ya sabía, me gustaba ir a Pereira. Borracho. Y tomábamos un par de vinos. Los vinitositos, Termidor. Íbamos como podíamos y también nos colábamos en algún porque micro. Porque yo me acuerdo que antes la gente se preparaba. Imagínate que si íbamos como podíamos, ¿cómo volvíamos? Ya, estaba re bueno. Antes era otra cosa. Era otra cosa, es verdad. Era otra época. El operador está acá. Está destruido el operador. Sesión de kinesiología, les aviso. Está con hielo. Con hielo está. Nos sacó el hielo del whisky. Hielo, Bengué, de todo tiene. Bengué. Shampoo de ortigas. Todo, escúchame, yo me acuerdo de una cosa del día de la primavera. Un saludito para Hernán Crowell. Ah, Hernán Crowell, sí, un saludo. Genio. Hincha de Boca también, pechito frío, pero bueno, no pasa nada. Bueno, veía los trenes llenos de gente yéndose a Pereira. Era imposible, nadie quería tomar los trenes para ir para allá ni para ir. Está lejos, la estación. Tenía que pasar entre el bosque todo para llegar a... Y después cuando llegaba... Yo nunca fui en tren ahí a Pereira. Estaba bueno. ¿Sí? Sí, había un montón de... Bueno, gente, por eso, vos del otro lado nos podés contar dónde ibas en esa época o ahora. ¿Y qué van a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana nosotros? ¿Qué van a hacer hoy? Mañana tenemos un evento solidario. Sí. Desde las 2 de la tarde. Ahí en el Puerto Madero. Puerto Madero, y después te doy bien la... Una fiestita electrónica y después tiramos bien la info, va a estar buenísima. Sí, después de tenemos varios. De las 14 hasta las 10. Sí. Bueno, y gratis. Y sobre Gratarola. Todo en Puerto Madero. Ahí en la escalinata donde está la Reserva Ecológica. Ahí está, en Lola Mora. Ahí lo van a hacer. Va a estar bueno porque además hoy pronostican 23 grados. Sí, Costanera sí, Sur, llevamos la heladerita con cerveza, vino. No, nosotros íbamos a tomar mate, ¿viste? Dice, mañana matecito. No, nos llevan para vender de última. También, esa buena. ¿Sabes cómo pasan con la bicicleta? Hay gente de otro país que si vos llegas a vender, te arranca, te corta la cara con el ¿De otro cuchillo. País? ¿De dónde? Yo quiero decir, son bolivianos. Casi la gente todos, que vive en Bolivia, ¿cómo se le llama? Boliviano. Y bueno, no sí, hay sí, que tener... Sí, sí, son bolivianos. Son casi sí, todos son, bolivianos. La mayoría sí, son bolivianos sí, y... sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, como los carritos... negro hubiera tirado carritos de humo, pero... A los carritos le prohibieron beber y ellos también, bebida alcohólica, pasan ellos con la bicicleta. Sí, pero pasan rapidito, ¿eh? Sí, y te venden cerveza, de Fernet. Litro. El delivery en bicicleta de la Costanera. Y es increíble, bien fría, ¿eh? Bien sí, fría sí, la birrita. Sí, sí, sí, viene con la camiseta de Boca puesta el chabón. Sí. Fresca, fresca llega. Ni hielo tiene la heladerita. Este, el vaso de Fernet grande también. Sí. Tienen el posne también. Te... Nah, eran como un viste en Brasil. Te vienen con el mercado posne. Recién fuimos al kiosco, compramos la coca en tres cuotas. En tres cuotas sin interés. Alberto Lencina, sí, está la Alberto Lencina. Churrobot, sí, Colombo, sí, Carlos lindo. Ruiz creo que está también. Sí. Sí. No dice, pero sí, está sí, Carlos pero Ruiz. Estar, sí. ¿Pablito Ruiz? No, Carlos Ruiz, es un DJ que es conocido en el ambiente, que está con Ferraro los sábados en DJ No Time. Seleccionamos ningún tema, Palito Ruiz, para hoy, ¿eh? Dormimos. ¿Sí? Vamos a invitarlo a la Encina. Mira. ¿Sí? Bueno, vamos con el mensaje, a ver, dale. Hola, queridos, ¿cómo andan? Buenas noches, feliz primavera. Acá estamos, escuchándolos. Haciéndoles el aguante y ustedes a mí haciéndome compañía ya metidita en la cama. Beso, abrazo y el absenta es mío. Qué grande, Paulita. Bueno, sí, vamos ya a ver. Mandó mensaje hoy que sí, bueno, pero a está ver. Haciendo mérito para. Sí, la absenta puede quedar para cualquiera. Ya son 28 los que están. Nada, mentira. Vamos, no sé en qué horario lo vamos a sortear, ¿no? Lo último, lo último. No, lo último. Hay una condición también. El que se lo gana, lo vamos a llamar. Si está despierto, se lo gana. Si ahí no, está. No. Estaría buenísimo. Re malo era. Y que nos atienda con la voz que nos atienda. Tipo Susana. Tiene que decir hola Gisela. Si no, claro, hola, Gisela. Sacaste la palabra de la boca. Tipo Susana Jiménez. Si no dicen hola Gisela. Si se lo gana, es de insomnia. Tac, si no, ay, no si se no lo pierde. Gana. Eso estaría re bueno, también. Bien, igual, así como a Paula, llamanos al 1164007047 y nos contás no solamente lo de la absenta, sino también lo que hacías vos en primavera, claro. O lo que vas a hacer mañana. Hay un montón de fiestas mañana, seguramente la gente se va a juntar. Mañana es un día óptimo y no sé, ojalá que no se arme ningún lío, ¿viste? Porque cuando está tan lindo los días es como que la gente medio como se pone re loca, ya empieza a salir con short. Yo mañana musculosa. Voy a aprovechar tipo 6 de la mañana, me voy a levantar a baldear la vereda, el patio. Y sí, nosotros somos capaces. A ver. Con dale. Las 4:30, obvio. Hola, buenas noches. La radio está muy buena. Aguante insomnia. Un saludo Chirola. Para Marcelo y Gisela. Una masa. Un saludo de Chirola. Que cumplo años. Espero ganarme el Fernet. Sí, bueno. Chirola, como no me saludaste buena. A mí, no te lleva nada. Caradura. Bárbaro. Le mando un beso a cada uno y un abrazo. Cuídense. La radio está muy buena, aguanta insomnia. Muy bien, qué grande, Darío. Chirola, feliz cumpleaños, Chirola. Pero feliz igual cumple, Ariel, no lo saludás a Ariel porque Ariel es otro integrante. Este hombre no, está... no me saludó el caradura. Olvídate. Lo voy a cruzar a Chirola. Chirola, siempre sonriente ahí. Estás sí, manejando otro el colectivo. Saludo más, otro saludo para Adrián también, para el Uru, que también es el cumpleaños. Ahí está, ¿el uruguayo está cumpliendo? Claro, ¿no? sí, 21 también. Mirá. ¿21 años bien. Cumple? No, hoy 21 cumple mi misma edad, 43 años. No, porque es un jovencito. Es un pibe, el Uru. Pibe. No, anda bueno, moto, dale. Skate, snowboard por Rodolfo López. Otro y demás. Más, hoy tenemos, hoy estamos. Hace... Hoy, chicos, tenemos un día de primavera que tenemos otro audio. A ver, dale. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá, escuchando Radio Box. Y se hizo la sombra. De mucho tiempo que... Me he quedado dormido. Acá estoy presente, junto al pueblo. Saludos para todos. Grande, Carlito. Dale, Carlito quiere chupar. Tiene razón acá. Dale, mi amigo. El operador. Bien, hacía un montón para, que no me dejaste terminar de saludar, perdón. A Darío. Feliz cumpleaños para Darío, que pobre no está trabajando ahora manejando el colectivo. Gracias a Dios que tiene trabajo. Sí, muy hasta importante. Las 7 de la mañana creo que tiene todo el servicio nocturno, así que un abrazo para él y para toda la familia, que mañana estamos presentes en el cumpleaños. Muy bien. Ahora sí, le mandamos un saludo para el uruguayo, para Paula Carlillos y para el negro Carlita. Carlito, que lo extrañábamos, que hace un montón que no lo llamaba, ¿no? Bueno. Tiene pareja ahora Carlita. No vamos a quemarle. ¿No? Las piernas. Las piernas y las dejas ver. No vamos a quemarle porque. ¿Vamos a quemarle? Tratale. Tratemos de no, viste, como para tranqui. ¿Sí? Después lo traemos al chico porque habla. Lo que pasa es medio pesado, Carlito, con las parejas al principio, medio con mucha pelotita. Ya le dije, es complicado. Peor que una mujer. No, es que está acostumbrado a estar solo. Entonces, cuando una persona se está acostumbrada a estar sola, ya tiene su forma. Mandó a polarizar el auto. Muy bien. Mirá, el tornado. Para que no lo vean. Para que no lo vean a la noche. Y si él es negro, ya no se lo ve. Cuando va. ¿Te acordás ahí en el cruce Varela que era Villa Cariño? Ahora ya está. Ahora está todo iluminado, todo está, no podés ni parar. Pero antes paraban, ¿te acordás? Antes había los autitos ahí. Ahí estaban ahí. meta. Eric, a ver. A ver a Carlos Sinarizo, tal que te. Me dijo que iba a ir la semana pasada. Sí, pero consiguió, se vea, para ahora. Pero Carlos. Ahí está, fila 1 a 101. A mí me encanta Caro Sinarizoto. Mira, me hizo acordar. ¿Qué es Caro Sinarizoto? ¿Qué son? Eso es un perro y una garrapata. Muy bien. Es un perro y una garrapata. Sí. Sí, yo me enteré hace poquito. Narizota es garrapata y Caroso es el perro. Así que re bien. A mí me encantaban ellos dos. Por eso siempre me quedó el trauma de chico. ¿Qué carajo es? Viste que es raro, es como una cosa rara. Sí, es sí, lo que estoy viendo ahora en TN también. También es raro, sí. Es una cosa media extraña. Estamos viendo este concurso de Abby Roa que está por TN. Y ahí, en este instante, si ustedes ponen, está un grupo llamado Camelia. Un hombre está con una máscara. Y ahí debe ser la chica que canta, no sé, ¿no? Lo están mirando todo con una carita. Sí, con una cara media rara. El bebé con temponi, ahí, con tempomi todo duro. Ahí lo están mirando, no sé. Dios mío, bueno. ¿Vamos a seguir con música? Dale, 11-64-00-7047. Ahí mandan un audio para la absenta. Para el Fernet. Y nos contás lo de la primavera. Fernet, no cualquier Fernet. ¿Eh? No, ¿cuál es? Claro, no tenemos el Fernet Branca, obviamente, con la edición. Limitada. 3D, iba a decir. Art. Art. Está muy re bueno porque es pop art. Tienen los vasitos que están re buenos. Sí. Así que dale. Y dice Edition One. Así bueno, puede ser que veremos nuevamente seguro. Ah, bueno, eso va a estar bueno, ¿eh? También capaz que sacan de otro. Me va a salir caro eso, porque si después tengo que traer para otro, estamos no quitando la casa por la ventana en Amaral Luis. Obvio. Escena, hoy sale la absenta. El fernet después vemos. Eso. El año que viene. Ay, bueno, vamos a ir con este tema bien para mover los pies con el señor Chuck Berry, Johnny B. Goode. Learn

¿De qué signo sos, Tala? De Sagitario, ¿por qué? Yo te puedo... Mi ex era de Sagitario, en realidad es... ¡No se murió! Tenemos dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tala, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No te lo puedo creer. Qué increíble. ¿Sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi Pachi son todos de Sagitario? Claro. Sí. Es increíble. Por eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi. Y Laura y todos, el ex novio. Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Pero es una boludez, pero es una coincidencia. Y acá seguro que también debe haber gente. ¡Ey! Che. Disculpen, chicos. Baja la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Ya, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Ferro, me identifico con los días que voy a un cumpleaños que voy con muy mala onda. Puedo llegar a tener. Generalmente siempre. Generalmente hay. Cuando me ponen de mal humor es cuando piensan que. Porque estoy con cara de rara, piensan que no la estoy pasando bien. Pero yo la paso bien con esa cara. Eso es lo que entiendo. ¿Es tu cara? Y a veces me pasa pero lo es, mismo. Es un clásico de clásico. Esa, me la siento película identificada esa es no, con sí. Ella totalmente. Además, Valeria Bertuccelli, no me equivoco en los nombres. No, bien. Es excelente. Aquí. La mujer de. De. Vicente Fernández Capello, Vicentico. Vicentico. Capello. Capello. Caperola. Caperola. Bien, estábamos hablando de Friends. En el cuando estamos afuera del aire. En la antesala. Y yo te decía a vos que mañana se inaugura el bar temático de Friends en Palermo. Seguramente también apuntando a lo que es el 25 aniversario. Exacto. Marco de festejo. Warner Café se llama. Friends celebra sus 25 años de historia en un bar temático en Palermo. Que va qué a ser... franquicia, ¿no? Que todavía sigue. Sumando no. Adeptos y billetes. Nunca, sí, mucha plata, mucha. Yo no vi ningún capítulo, nunca. ¿Está buena? Laurita que está escuchando del otro lado por el Instagram, nada, ya de paso les digo a la gente que nos está escuchando, es que tenemos Instagram. Instagram es Insomnia por Radio Box, así que nos podés escuchar, ver y demás. Vamos a tratar de tener más ser más interactivos. Pero bueno, pasa. Ya vayan preparando para la semana que viene. Ah, las historias de terror. Yo ya tengo una clienta, me contó un par de historietas. Sí, no la cuentes. Tenemos a Poli que tiene un par que son... También. Pero que se te ponen... Papá. Sí, ni hablar. Acá Laura me dice que mandó un audio y dijo que va mañana a la cosa de Friends. Pobre que no... Nadie quería ir con ella, pobre Laura. Lo que pasa es que mañana es el día de la primavera. Yo le hice entender. Primero, es el día de la primavera. Todo al aire libre. Al aire libre. Ahí está para estar al aire libre, no encerrado. Pero bueno, ella quería ir a Friends. Va con la mamá de Pichi. ¿Te acordás de Pichi, el perrito? Sí. Bueno, Romina, bueno, ella seguro que nos está escuchando. ¿Pichi es pariente de Pachi, de Gachi? ¿O no, Pichi es un perrito. Es un perrito. ¿Estaba él? Sí, que la chica Romina, la amiga de Laura. Tiene un Facebook, el Pichi. ¿No sabés qué lindo está el viejito, Facebook? Está viejito, ¿no? Tiene 2 años, Pichi. 2 años nomás. Sí, es un chico. León se llama igual, pero le dicen Pichi. Bueno. Se llama León, pero le dicen Pichi. ¿En qué quedamos? Era más fácil. Pero decirle... le dicen Pichi. Bueno, decime tururú. ¿Para qué le pones León si le va a decir Pichi? Ay, Dios, esta mujer. 11-64-00-7047. A ver, vamos a escuchar. Día de la primavera, una locura. Uno de mis primeros días de primavera en Pereira, volvíamos caminando hasta la estación, del parque hasta la estación, y cuando volvíamos el tren, todavía eran colores marrón los trenes, así que imagínate cuando te hablo, íbamos acostados en los portaequipajes, porque no había más lugar para nadie. Así que bueno, pequeños recuerdos, porque... era más tranqui todo, ¿viste? Íbamos, tomábamos algo, fumábamos alguna porquería y nada más. No nos íbamos a agarrar trompada como van ahora todos los pibes. Y bueno, y hay otras cositas que no se puede contar al aire, pero bueno, dejémoslo ahí. Feliz primavera para todos y los escucho casi todos los viernes. Gracias. Y no te cuento si tenías una guitarra y sabías aprendizaje de Sui Generis, alguna de Serú Girán, alguna de esas, porque Virus no se podía tocar con guitarra acústica, no sé si me explico. Como Vuelo de la Nada no se podía tocar con guitarra acústica. Pero si sabías alguna de Serú Girán o de Bugay, ganabas seguro. Y quiero mi absenta. Porque yo gané por mensaje de texto, pero no me lo pasaron. Quiero una absenta. El Fernet se lo regalo a ustedes. ¿Te la picaba? Ah, soy Marcelo Amaral de Quilmes. Ahí de... está. Tristán Suárez. De Tristán Suárez, ¿está Quilmes. Borracho? Un abrazo. Oriundo, oriundo de Quilmes, sí, no, nunca lo va a dejar en el corazón, lo tiene. Es de Quilmes, ya está. Es igual que pero... yo con Berazategui, Ariel. Che, te faltó decir que los trenes marrones en esa época sabían sin pagar boleto ustedes y le tiraban el carbón para poder viajar. Era el de Volver al Futuro el tren, ¿viste? Marty McFly, digo. Ay, Dios mío. Gracias, Marce, y acompañándonos como siempre. Un abrazo. Che, para y Marcelito. Es lo típico, como dijo Marcelo. El tema de que siempre se va un, va alguien con la, yo iba a decir una cosa, con la guitarra guitarrita. Siempre suma. Ding, ding, ding, ding, y todas las minas alrededor. Tenía pelito verdad? Largo, Marcelo, que hay que mandar mensaje Marcelo? A ver si tenía pelo yo largo. No lo recuerdo con pelo largo, siempre para mí fue más con pelo corto, Marcelo. Sí, bueno, está invitado al programa cuando quiera. Pero él tiene que venir acá, es que se queda a dormir en tu casa. Se queda a dormir acá en lo de Ariel y listo. Cuando quiera. Así sabes qué, nos hacemos el plato hacen, con este hombre. Hacen cucharita. ¿Eh? Con Marcelo. Así que bueno, gracias Marcelo por el mensaje. Y ya bueno, está en el concurso. Él quiere la absenta porque le gustan las bebidas bien fuertes. Mirá. El Fernet dijo, no, yo el Fernet no lo quiero, dijo. Quiero la Fernet absenta. Para principiantes, dijo. Quiere probar. Mirá. Claro. Así que mañana seguro que alguno va a ver con la guitarrita. La guitarra hasta en la playa gana. No, ¿sabes lo que se usa ahora? Parlante Bluetooth. Ah, eso. Cumbia, reggaetón, trap. Ahora. Ya está, no. El trap está, pero a full, olvídate. El trap a fondo está. Los trapitos. Desde los que lo legalizaron. Pero mal, mal. Este Duki está ganando mucha mañana plata. Va a haber competencia quien tiene el parlante Bluetooth más grande. Bueno, y vamos a pasar por el Instagram de Insomnia para mostrarle el un clásico poco. De Crónica mostrando los quilombos. Los líos. Ojalá que no. Ojalá que sean todo más tranqui, ¿no? Esperemos. O las colas en las piletas de Coconori. Oh, ¿te acordás? El Notero Hot. ¿Te acordás del Notero Hot? Cómo lo bardeaban a ese tipo. Terrible. La pasaba re bien. Hoy lo prenderían fuego. Es verdad eso también, ¿eh? Ojo. Pero no se pasaba. A veces sí se pasaba, pero no tanto. Era de piropeaba a algunas chicas. Sí, ni hablar. 1164-007047. Aguanten ustedes que están del otro lado en Insomnia por Radio Box, porque no vamos a estar tirando todos los audios así de una, porque si no... Totalmente. Claro. Tenemos hoy, ya tenemos cuatro malos que se vienen. Claro, porque tenemos audios, operador, pero lo que pasa que no podemos uno, tirar. Dos, tres, cuatro, por lo menos cuatro o cinco charlas. Sí, a lo largo con de esa. Este tiene la vista media doblada. Bien, lo que yo estuve leyendo hoy, y así después hablan ustedes tranquilo porque después dicen que hablo yo. No, después me voy a dormir. Si no habla casi nada. Me voy a dormir pensando en que Ariel no habló y que Marcelo tampoco. Así que empiecen a hablar ustedes, no tiene ningún no tema. Igual, ¿eh? Escúchame, vos que fuiste a ver It, ¿qué onda? Recomendable. A mí que me gusta el cine de terror, me gustó muchísimo. Mucho. No esperaba tanto. ¿Efectos? Escenas traumantes, bien, sí, me dijiste que. ¿Cómo, perdón? Escenas traumantes, me dijiste. Sí. Traumáticas. Traumáticas, así como que sí, te da impresión. Algunas bastante choqueantes. Perfecto. Hay una serie que estaban hablando ahí para está, recomendar. Marian. Estábamos viendo, hablando también hoy, la terminé de ver, Mariam, por Netflix. Sí. La que viene de streaming. La verdad que me gustó muchísimo. Sí, bastante una impresionable serie, por lo si que no vi. Equivocada, es francesa. Sí. Buenas actuaciones. El guión está bueno. El terror que hizo el director, la verdad... Con poco, suma mucho. Yo me agarré un par de veces. ¿Te acordás que dice? ¿No vieron Mariano usted? ¡Abuela! Me vas a romper el corazón. Así, te lo juro. Y hoy en la tarde, que la estaba mirando antes de acostarme a dormir un rato antes de venir a la radio, Mariano, es de terror. No quise verla sola y estaba, era a las 6 de la tarde, imagínate. Así que el que le gusta el terror. Yo ayer terminé de mirarla a 2:30 de la mañana, me dormí. ¿O no? Oh, bueno, días. Dale, mirala, mirala, Mari, porque está buena. Para él no creo que le vaya a gustar, porque es de espíritus y esas cosas, ¿viste? 64-0070. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué musiquita vamos a, tenemos? Vamos a ver, estuvimos escuchando. Primero empezamos con Soda Stereo, Primavera Cero, por este día de la primavera. Sí. Para hablar un poco de. Acá va marchando nuestro amigo Néstor Soto. ¡Chao! Que se quedó esencia, compañía, retro. Esencia retro. Nunca comida ni una empanada. Se come eso, que come no comida, tiene un sapo en la barriga. No, muy bien, gracias. Y la mejor música de los 80 está acá. En Radio Box con Esencia Retro y otros programas Esencia que hay. Esencia Retro 80. 80, ¿sí? Que está re buena la música. Y después tuvimos a Johnny B. Goode, Chuck Berry, este gran artista negro, guitarrista. Ese es el tema que pasan en. En Volver al Futuro. Exactamente. ¿Sí? Que la toca Michael Fox, la toca como loco. Muy bien. Y después tuvimos al señor Papo. Rock and roll fiebre. Este hombre que con su forma de ser, yo creo que ahora. ¿Sabes no, qué? Si estaría vivo, esto, papá. Eso es lo que estaba papá. Por decir. Sería censurado. No lo dejan vivir tranquilo. ¿O no? Porque no. Este hombre era re machista al mango. Era una bestia. Era bruto. Era bruto. En ese sentido, te digo, una bestia así de. Era bruto. Viene a la antigua. Bien, y ahora vamos a ir a una banda de acá también de Argentina, que es La Renga. Un clásico del ¿sí? rock and roll. Espero que los también de esa época, yo lo escuchaba cuando iba a Pereira, lo pasaba. ¿Sí? Yo no sé qué escuchaba. Si me permiten, se lo voy a dedicar a Marcelo. Dale, lo a disfruta Marcelo. Cada vez que vamos a verlos. Ah, dale, vamos a escuchar La Renga, Veneno.

No las dos cosas, ojo. Si no... Claro, una cosa y otra una cosa. Cosa una cosa, cosa es una cosa y otra cosa, cosa es otra cosa. Cosa. Claro que sí. Bien, estamos hablando del tema de la renga, recién. Sí, que decía que el tema Veneno en realidad no es de ellos, es escrito por una banda, La Negra. La Negra, ahora la vamos a buscar. Uruguayo, dijiste. Creo, si no estoy equivocado, era una banda uruguaya. ¿De qué año es el tema Veneno? ¿96? Sí. Debe ser, más o menos. Si no estoy equivocado, sí. Bien, nos llamás, nos dejás tu mensaje. ¿Tenemos mensajes, operador? A ver. Mañana vamos a bailar por ellos. Así que es una linda oportunidad para disfrutar el sol, el verde del parque, linda música y ayudar. Así que nos vemos ahí. Bien, ese olvídate, es el... Paulita, mañana nos vemos. Un par de pastafrola, agüita, bien sano. Bien sano. Hay que llevar un alimento no perecedero para ayudar a los chicos. Sí, esto es todo, está bueno los mucha eventos solidarios. Mucha actividad este fin de semana en Puerto Madero, ¿también no hay maratón? Sí, sí. No, el domingo hay maratón. Domingo, por eso, exacto. Fin de semana. Exacto. También el domingo ahí en Bernal, frente al nuevo Quilmes, hay un evento también. Que va a estar, hay todos food trucks food y truck, toca Leo García. García. Creo que a las 6 de la tarde no, creo que es un poquito más tarde. Capaz que podemos pasar, ¿eh? No sé si para escuchar a Leo García, pero podríamos morfar algo tranquilo. Está bueno, Leo García. Ah, sí, Leo García. ¿Qué pasa con Leo, loco? Leo García. Bueno, acá dice La Negra. Bueno, pero a ver, ¿vos qué notas más de mí? ¿Mis oídos o más abajo? Hay tantas cosas cuando hay puestito, querés comer pati, querés comer pizza. Ah, aparte de cervezas artesanales, cervecita. Está bueno, y además la gente tragos, que hace. Inclusive tragos sin alcohol también muy ricos, tragos cortados. Sí. La gente que hace todo tomo, eso, no gente. No tomo más igual. Por mira, nadie te, digo, te lo cree. Y tragos sin alcohol también. Mirá, Maricel, ves así con la manito, un montoncito me hace. Míralo. Te vamos a sacar cerveza de ortigas para que tomes. Dale. Con sabor a ortigas. Bien, acá estoy viendo. La Negra es una banda formada ya por el 1993 y son los autores de Veneno, el tema que de la mano de la renga recorrió mirá todo el país. Tienen 12 años tocando y continúan generando historias devenidas en canciones. ¿Son uruguayos o estaba equivocado en son eso? De acá. Ah. Son de acá. Esa era mi única duda. Sí, son de acá. Así que, bueno, mañana vamos a ir al evento y además también tenemos el evento del 5 de octubre, We Love 90, cuarta edición. Sí, para la gente que le gustan los 90, la mejor fiesta en Santino. ¿Sí? Así que vos me estás... No, no me estás mostrando a mí, ¿no? No. Sí, seguramente. Bueno, vamos a poner así. Porque me estaba mostrando a mí la cámara. Yo no estoy saliendo por dos cámaras al mismo tiempo. Bien, 1164-007047, mandanos tu mensaje. Absenta y Ferné, vamos a escuchar otro audio. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz día de la primavera para todos. Feliz día del estudiante y feliz día de todo lo que sea. Bueno, quería decirles que mis días de la primavera nos las pasábamos mirando la tele de aire, porque bueno, otra no existía hace mucho tiempo. Mi mamá nos obligaba a mirar la tele de aire para ver si pasaban Fiebre de Primavera en algún canal y poder mirarla. Y la teníamos que mirar si en alguno la estaban pasando, así que rogábamos que no. Pero estaba cada rato, cambien de canal a ver si está Fiebre de Primavera. Bueno, eso así cuando éramos chicos. Y bueno, siendo más grandes... ya salíamos más a pasear y esas cosas. Y mañana, ay, Dios mediante, porque tengo una cosa que no me voy a poder entrar, me parece, quiero ir al Warner Café porque dan toda una exposición de Friends. Y bueno, pero ya miré por Instagram todo, que es re complicado entrar, así que bueno, voy a ir bien temprano a ver si puedo entrar. Bueno, y sacarme ahí un par de fotos. Bueno, que sigan disfrutando la noche. Un beso para todos. Muy bien, Laurita. Te mando un beso grande. De Jennifer Aniston, por favor. Bien, qué mujer linda que todavía está perfecta. Todavía preciosa. ¿Cuántos años de tener? ¿50 y pico, Jennifer Aniston? Sí, 50 por lo menos. Está excelente. Además es re linda. Fiebre de Primavera es de Palito Ortega. Claro. La película, ¿sí? Con Violeta Rivas, la película. Así que, bien. Estábamos hablando un poco esto de Circus. Estuve mirando algunas fotos. Yo había visto fotos previas, no me parecía el lugar como... O sea, lo veía como un salón de fiestas, ¿no? Sí, está todo como muy salón de fiestas. Sí, tuvo un montón de gente porque seguro, tengo, claro, me imagino que la convocatoria fue inmensa. Fue inmensa, estuvieron haciendo tipo una... como cortes de listones como para inaugurar el lugar y demás. Pero, obviamente la gente que va es una la gente que tiene... ¿cuándo empezó Circus? ¿En qué año empezó Circus? ¿Tienen idea ustedes? La verdad que no recuerdo. Porque la gente que está yendo tiene casi más o menos cerca de los 60 años. Sí, mucha gente grande. Por eso digo, yo la verdad yo conocí un Circus en los años 90, era más de Elsilan y de Project, entonces Circus era muy poco, ¿viste? Pero en los años 90 Circus... Se dice que trajo un montón de grupos, igual que... Sí, yo he ido a ver varias bandas. Claro, pero yo la verdad les digo, si les digo le miento, pero lo que vi es que mucha cantidad de gente, sí, este sábado abre de vuelta, va a abrir casi todos los sábados, vamos a ver cómo le va, ¿sí? Bien. Ojalá que le vaya bien, ¿no? Obviamente, siempre uno... Ahora vamos por la vuelta de Cuernavaca. Vamos de la vuelta a Cuernavaca, ¿no? Sí, tenemos, ni hablar. Tenemos que sacar a los chinos. Chinos y empezar a hacer ahí... Y dicen que era una de las mejores discos de acá de Quilmes, Cuernavaca. Sí, siempre. Dicen... ¿Sí? Mira. Bueno, dicen que era el mejor, no solamente el boliche, lo que es el establecimiento, sino también la música y la gente que iba, ¿sí? Antes era como más del pool, la gente que iba al pool, sí, a jugar al bowling, claro, sí. Al jugar al bowling, todo eso. Después... Nosotros fuimos perdiendo un poco eso y ya después ahora ya no hay nada de eso. No. La generación de ahora y la de Martu tampoco va a tener eso. Olvídate. ¿O no? Olvídate. ¿Qué será de la generación de tu nena? Sí. Pues yo siempre les digo a los chicos, ustedes no saben lo que nosotros podíamos hacer, que podíamos salir tranquilos en colectivo, ir a un recital tranquilo, no pensar que nos iba a pasar algo. Las chicas podían salir. Siempre hubo algunas cosas como ahora, pero no tantas. Mucha perversión hay ahora. Demasiada. ¿Eh? Es yo increíble. Creo que también la globalización, las redes, todos abrieron un camino complicado. Ni hablar. Bien, vamos a seguir con temas que nos identifican a nosotros y también un poquito una mezclita, ¿sí? Vamos a ir ahora con los fabulosos Cadillacs. ¿Qué nos dejó? Marcelo se fue. Se fue para no volver. Marce no está. Marce se fue. Acá me cuenta Marcelo, mira, sí. El otro Marcelo, mi primo, ¿sí? Que Circus en su momento trajo a Soda. Sí. Y él en esa época también fue a ver a Virus en Cuernavaca. 2.200 personas metió. ¡Ay, oh, qué increíble! 2.200 personas. Yo digo, a mí me hubiese gustado... Explotaba. A mí me hubiese gustado vivir en esa época. Yo creo que la gente que vivió en esa época la tenía re clara. Aparte, en esa época, imagínate que era Virus con Federico. Con Federico Moura. No para desmerecer a su hermano, no, que no, canta no, genial, pero... Siguieron y hicieron un trabajo fabuloso los sí. hermanos. Federico era la impronta de la banda, era todo. Ni hablar. Igual que Soda Stereo. Soda Stereo, imagínate que lo veían en un boliche así reducido y después hizo canchas. Y habrá esos recitales habrán sido los mejores. Por eso hay que traerlo a Marcelo, que cuente un poco las cosas de eso, porque salía mucho, ¿no? Era de salir, sí, Marcelo, ¿no? Sí. A full. Marcelo sí. A full. Bueno, muy nocturno. ¿Vamos a escuchar un audio o vamos al tema? ¿Escuchamos el audio? Dale. Hola, buenas noches a los chicos de Insomnia. Un saludo acá, Eliana. Los estoy escuchando y bueno. Pásenme algún tema de Jackson. Le dije Michael hoy a Jackson Gisela desde hoy. Que quería un tema de Michael Jackson. Así que bueno, nada. Sigan para adelante y por más programas. Un saludo. Chao, Eli. Seguro que está dormida, porque hoy estuvimos con la fiesta del Día de la Primavera con los chicos y les digo, en serio, es como que te agotan, ¿eh? Es como que te comen la energía los pibes, ¿eh? Porque además están a full. Lo que pasa es que no tenemos la... Están a full. Igual yo me río tampoco. Mucho. Yo me río mucho con ellos porque la verdad es que por unos caramelos que nosotros les regalamos, por unos alfajores, se matan. Hacen la competencia. ¡Leonel! Un saludo a Leonel, Ariel. El Leonel que siempre un pide... Un saludo a Leonel que siempre pide mi saludo. Sí, él pide siempre. ¡Ay, que me mande saludos a Ariel! Está en segundo año, imagínate. Tiene 13, 14 años. De Marcelo. A ver, dale. A mí me interesa. Dale, a ver. Hola, soy Marcelo Amaral de Quilmes y nombraron a mi corazón, a Cuernavaca. Miren, yo fui a muchos lados, fui a un montón de boliches, de del 25 usaba Gansh, el que se quiere acordar que se acuerde. Cuernavaca era una belleza. Una noche viendo a Virus, 2200 personas, no entrábamos en el boliche. Cuernavaca venía gente de La Plata, de Capital. Cuernavaca fue el mejor boliche de Quilmes y el más famoso de Quilmes. Y tenía los viernes, los sábados, los domingos. Ha venido Susana Jiménez, ha venido Olmedo, Porcel. O sea, una locura. Y me iba caminando desde Cuernavaca hasta Amuedo y Mosconi. Y no pasaba nada, porque me perdía el 278, que el último pasaba a 0.30. O sea, otra época, los 80. Era muy loco. O si no, nos íbamos a Oriente. Y el que se quiera acordar, que se acuerde, a comer medias lunas recién salidas a Oriente. ¡Qué rico! Quien tenga más de 45, que se acuerde. Un abrazo. Ay, Marcelito, un abrazo. Otra. Él tiene que mandar audios así y decirnos, viste, del recuerdo. Él es más del recuerdo. Aparte, acá hizo boliche por todos lados, por todos lados. Claro, mismo. Viste que Cuernavaca era lo mejor. Sí, vamos a pasar el tema de Michael Jackson. Laura, después vamos a buscar un tema de Michael Jackson y lo vamos a pasar. ¿Del otro Marcelo? Está en este momento en el trono. Salió medio turbio el mensaje. Un poco de humor marrón, dijo. Sí, Dios mío. Bien, 1164-007047. Así como Marcelo, como Eliana, como Laura, como Paula. Como no como el otro Marcelo. No como el otro Marcelo. Pero sí, llamen. Así no solamente cuentan así como las anécdotas de Marcelo, que me encantan. Sino también, ¿qué hacían en la primavera, años atrás? Por ejemplo, Laura dijo que la mamá las hacía ver, a ver si estaban flores de la primavera, con Violeta Rivas y Palito Ortega. Y Marcelo se iba a Pereira a tocar la guitarra, una de Serú Girán, el Rajuña a las Piedras y todo eso. Vamos a ir al próximo tema ahora sí, y nos vamos con los fabulosos Carnaval Toda la Vida. Que mis amigos se van. ¿Por qué será

Salir de Cuernavaca y volver caminando y terminar en estilo hasta las 8 de la mañana, eso era rock and roll. Algunos no se enteran, pero bueno, mi viejo tampoco se enteraron. Así que un abrazo a todos, chicos. Los quiero mucho y los sigo. Gordo, Ariel, te quiero un montón. Un día voy a estar ahí en la radio y vamos a compartir un par de historias. Un abrazo. Que sea pronto. La verdad que una satisfacción. Estilo, mi viejo iba siempre a estilo. Y terminaba a las 8 de la mañana esa hora. Y nosotros no vivimos la época, porque te acordás que cuando nosotros íbamos estaba todavía la cajonera de lo que era el bowling de estilo. Que nosotros no llegábamos en esa época, estaba el ping-pong, los pules, pero chiquitito. Una vez sola creo que lo vi, que estaba el bowling, pero después siempre vi los pool. Mi viejo me llevaba, compraba una Pepsi de trago largo y un tostado. Y estaba ahí con los gatos dando vueltas. Se hacía el winner, tomando whisky. Hace poquito fui también, que los domingos hacen cantobar. Ah, mirá. Sí, igual va mucha gente ahí estilo, ¿eh? Sigue siendo, tiene obviamente su... Tiene ya su gente. Su gente, claro. Ay, perdón. Me estoy hablando para como si me fuera... Me acuerdo que había un... Era tipo como unos reservados, todos unos sillones y había una pantalla. Me acuerdo. Y yo ahí me tiraba, jugaba abajo de los sillones. ¿Y podían ir menores? Sí, mi viejo me llevaba. Se yo llevaba, me quedaba igual ahí jugando y mi viejo estaba ahí. No sé. ¿Qué hacía? ¿No te acordás? No miraba. Es como que no querías darte cuenta. Y ahí escuchaba americano. Ahí escuchabas americano. Pasaban los mejores americanos. Que yo le decía recién, que estaba lejos del micrófono, que decía que tiene su gente y que todavía la gente tiene la cuestión de esta de jugar al pool. ¿Sí? Nunca se renovó, quedó en la historia, claro. Sí. Bueno, pero vos de hecho entras a Manhattan y tampoco se renovó. Ah, eso nunca Manhattan. Fui a Manhattan. Manhattan no conocemos todavía. Son esos lugares que... ¿Sí? Que quedaron así, parados en la historia y siguen estando y laburando así y sigue siendo gente... Que está bueno eso, a mí me gusta. Está buenísimo. A ver, dale, a ver. A mí me interesa. Pero guárdala para después. No importa, dale. Mira, de estilo me acordé. Fui con mi novia, que después fue mi compañera de muchos años. Y una de las camareras, llamemos las camareras entre comillas, ¿qué haces, Marce? ¿Cómo te va? No saben el quilombo que se me armó. Olvidar. Pero bueno, anécdota de los 80, de los 90 y bueno, ya vamos a compartir un montón de historias. Un abrazo a todos. Claro, porque estilo también tenía eso, se hablaba mucho de que las chicas tenían dos laburos, digamos. Ah, mirá, me acuerdo, a mi viejo se armó un quilombo. Por eso yo iba a decir justo, Lili lo esperaba en la puerta, le iba a arrancar todas las pelas. Un día fue a buscarlo a mi papá, no, adentro, que a la puerta. Y cuando llegó en el cenicero había cigarrillos, en el filtro del cigarrillo, pero con lápiz de labio. De ahí se armó la podrida. Y bueno, no, pero era un cenicero comunitario. Y bueno, andás a ver. Vaya a saber, ¿no? Porque si Lili lo hizo, porque es raro. Lili no es una persona de que tenga ese tipo de manejo. Sí, no será vos que dijiste. Yo siempre eso. Recuerdo cuando me decía mi tío que el Tano era pintor. El Tano era el que tenía el arrastre, lo mandaban a romper el hielo en el cielo. ¿Sí? Yo no creía eso, mi viejo, pero... Mi tío también era muy muy fachero, de joven. Y me decía que el Tano era pintor. Mi viejo no era, siempre me contó, no era de bailar, era más de... Este era un gatero, era terrible. Pintón. Pachero, diríamos los ochentosos. Yo salí en vez de pintón, pintor. Pintor. De brocha 11, bien gorda. 11 64 007047, llamanos. Bueno, ya recolectamos un montón de, obvio, de gente para más, el sorteo más, de hoy. Son una y cuarto, una hace 12 grados. A ver, dale. Chicos, ¿cómo andan? Un saludo acá de Walter, este amigo de Ariel. Bueno, Arielito, nos vemos. Buen programa, Estoy ahí medio espabilado porque Sarita, Sarita ya me quiere ir a dormir, pero Sarita no me deja ir a dormir. Estoy medio liquidado del día, pero bueno, lo estoy siguiendo un poco y bueno, les mando un abrazo. Un lindo programa. Bien, gracias, Walter. Walter, mi amigo Walter. El otro día vino con Sarita a casa, es un pimpollo, Sarita. La nenita tiene la cara. No, yo me acuerdo, tiene la carita de muñeca. Es la carita de la mamá. De la mamá, sí. Es igual a la carita de la mamá, es un plancito. Él siempre igual está siempre firme con Ultravox. Sí, bueno, ya. Nosotros lo conocimos ahí un día que vino Ultravox. Es amigo de Hernán, ya fuera de la radio de muchos años, entonces. Un saludo para Hernán, que tenemos que ir a ver al Rojo ahora por Copa Argentina. Estamos hablando con Hernán, claro. Hernán Mande, vamos a ver si vamos a ver a Independiente. A ver si se copa y vamos los tres ahí a ver. Claro, obvio. ¿Cómo que no? Y si no se copa, copa son unas cuantas. Igual, no nos hacemos problema por eso. Contra Defensa, cancha de Quilmes. ¿Qué día? ¿Qué día? El día jueves, ¿no? 26. ¿La semana que viene? Por eso jueves 26. Ah, bueno, ya. Así que tienen que arreglar. Sí. Bien. Vamos a ver si conseguimos entrada, porque nosotros llenamos. Donde vamos, llenamos las canchas. A ver, Carlito, a ver. Pereira, años 90, cuando iba al secundario. Quilombo, uy, la radio, chicos, el doble casetera, y entre todos poníamos plata para comprar las pilas grandes. Las pilas grandotas. Pelota de las que vendían en Pereira, esas grandotas. Y cassette original de Yacimel. Y en esas caminatas, porque se había cancelado el tren de Parque Pereira hasta Upson, la estación de Upson, se me perdió, se me cayó, me morí. Se le perdió el cassette. Y ahí después pateamos hasta la estación de Berazategui, obviamente. Se revolcó en los cañaverales. Qué quilombo, los quilombos que había, los botellazos. Qué lindos recuerdos. Cómo se perdió todo eso, ¿eh? Dios mío. Ah, y comprábamos la revista 1320 para leerlas allá. Carlitos de los míos. Esa no me lo olvido más. En algún lugar acá, en alguno de mis cajones, tengo creo que una o dos revistas 1320. Dejalo para la. Acá para Carlitos de Berazategui City. Ahí está, mirá, para vos, Carly, escuchá. Hoy está despierto, Carlitos, Le cambiaron la vida, Carlito, ¿Quién no tuvo en los 90 un póster de 1320 pegado en la pared, no? A mí se me caían porque los de Guns N' Roses. Sí, no. Eran pesados, ¿viste? Tenías que pegarlo bien. Y después tenías la revista Pelo también. Pelo, las Pelo eran más heavy metal. Sí. Ahora ya no hay pelo ni ahora nada. Ahora volaron todos los pelos. Volaron los pelos, las chapas, todos. Acá. A ver, dale, Carlito, a ver. Y aprendíamos, siempre nos acordamos con Carlito de que en el agujerito sin fin, no sé en qué otro programa era que enseñaban a bailar. No me acuerdo. Yo me acuerdo que en el agujerito sin fin estaba Verónica, la que bailaba al lado de Yacimel, que te enseñaba los fines de semana cómo hacer los pasos, todo, ¿eh? Escuchá. Bueno, contando una cosa, hoy estuve Ahora poneme el de desacado, ya llegó la... Bueno, ahora. Escúchame, ahora. Qué mala onda, Willy. Escúchame una cosa con Ariel. Hoy salió el track de Antes del Huracán. Hoy salió, sí, la nueva versión de... Muy bueno, muy de bueno. De Barcelona. Sí, muy bueno. Lo estuve escuchando, de hecho lo colgué en la página de la radio, me gustó mucho. Muy bueno, la verdad que re bien, ¿eh? Así que veo... siguen metiendo los chicos Antes del Huracán, la verdad que vienen muy bien. Sabés que los veo bien aspectados. Veo como que van... Creo que van a ir más allá de lo que están haciendo bien, Sí, se nota. Se nota, tienen una buena producción. Tienen una producción muy buena, además. Otro que los felicito. Otro que le va a ir bien. ¿Quiénes son? Quiero tener acá. Ay, perdón. Ay, casi me rompo casi rompe la pantalla de la... No. Mono. Monos del Gueto. Los Monos del Gueto están haciendo un video. Ya tienen su tema... ya tienen video Ultra HD, 4K. Todo, 3D, buenísimo. Te pones los lentes. Ay, porque vos no estuviste, operador. Los chicos vinieron acá en vivo, hicieron freestyle. Torta frita, es decir, ¿eh? Sí, no. Este, así, ahora estar invitado de vuelta con, lo vamos a invitar a Zambia DJ. Ah, eso, van a venir con para todo. Para que ponga las bases y los chicos van a. Y vamos a ver si Zambia pone algunas canciones o algo, también tiene algo raro. Vamos a hacer una tipo noche hip hop. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está el tema para Ariel. Y las chicas se liberan del aprisionamiento del consejo. Es verdad esta canción, porque la gente apenas hace un poquito de calor ya está andando musculosa. Sí, es mágico. Es más que es todo, el distorti es todo. Distorti es todo. Llamanos 1164-007047 al. A ver, dale, vamos a escucharlo. Yo quiero escucharlo a Marce, dale. Esta se la mando y queda aprobación de los administradores, ¿está? Chan. Bueno. Soy Marcelo de Quilmes. De Tristan Suárez. Quilmes es mi corazón. Bueno, contame una cosa. Una vez fuimos a año 84, fuimos a un ping en Parque Pereira. Y una de las chicas se olvidó un bolso. Le revisamos el bolso, porque estábamos recontra borrachos. Y le encontramos toda la sangre de su primera vez. O sea, lo dejo a y la colgamos en unas ramas. La pusimos, después me cagué a trompada con el novio, pero bueno, anécdotas de los 80, nos cagamos a trompada mano a mano, pero estuvimos resarpados y estuvimos re mal con la piba, re mal con el chabón, y lo dejo a criterio de ustedes si lo quiere pasar. Muy cochina. Ya está, ya lo pasamos. Pero igual no dijo nada, no es que tampoco dijo nada. No pasa reubicado. Nada. Igual te pero digo. Pero yo no entendí la onda cómo fue. Abrieron bueno, la cartera. Cosas de mujer adentro de la cartera. Claro. Se ve que no quiso tirarlo. Claro. Pero dentro de la cartera. No lo quiso tirar y se ve y que. Y lo habrá guardado en alguna bolsita ellos, o algo. Claro, dentro. Y ellos que eran. Claro, ese de tip según Patricio Rey, ¿no? Parece que están llamando a los cantores del Alba otra vez. ¿De otra vez? ¡Oh, Dios! Los cantores del Alba, abuela. Dios mío. Chau. A las dos vengo. A las dos viene. 1164-007047. Ahí se va Marcelo saludándolo a todos. Bien, qué buenas anécdotas. Igual les digo, este tipo de anécdotas siempre pasan. Lo que nos contó Marcelo, pasaron 10 millones de cosas. Obviamente vos fijate cómo la reserva que pone, la que me puso, nombres nunca. No, está bien. Está eso, perfecto. Eso y además es muy ubicado, tampoco es que dijo nada. Nah. Absolutamente. Bien, salió un nuevo track, un nuevo corto del álbum de Bocanada, que el 28 de junio cumplió 20 años, el de Gustavo Cerati. Es un disco que a mí, la verdad, después de Amor Amarillo, fue algo muy muy grande para el rock nacional. Son 32 minutos, ¿sí? Lo hizo Leo García. Bueno, es un disco solista que se hizo con Leo García, Flavio Chetti y Rubén Martínez. Uh-huh. La fotografía la hizo Gaby Gerstein y el señor Eduardo Vergallo es el que hizo todo esto que lo podés ver en cualquier página, ¿eh? Yo acá, vos entrás por ejemplo a La Nación y ya tenés ahí para ver lo de Cerati, ¿sí? Así que bueno, dale, llamanos y contanos así como nos contó Marcelo, ubicadamente, obviamente, pues lo hizo reubicado, no se pasó en ningún momento, nos dio a entender, nos dijo nombre, estuvo buenísimo. Así como Marcelo, dejanos tu mensaje y lo vamos a escuchar, ¿eh? Igual vamos a tener que empezar a escuchar antes, por las dudas. Hablábamos también hoy, sí. Hablando, ¿no?, de lo de Bocanada, 15 años, dijimos, de American Idiot. Sí, American Idiot. ¿Sí? Sí. De Green Day también. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? El cumpleaños de Luciano Pereira, me dijo el operador también. Mirá Luciano Pereira, ¿eh? Ah, de Pablo Echarri también, ¿eh? El cumpleaños. Flor de primavera. Bien, vamos a ir al próximo tema. Bien de verano. Bien de verano. Vamos con los perros bajo la rambla. Con una rubia en el avión.

La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnio. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa. Yo le dije, ya ella ahora va a ir a descansar. Le dije, mañana es día laboral. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta pendiente es un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared. Y yo volé. Y él me... No, este es un clásico de clásicos. Escuchen. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí. Él no está ahí. Pero quiero que se mejore. Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción Paraguayo. Pobre, jurisdicción de su tío. Hay que saber subir y bajar. Porque la pendiente es trambólica. ¿Trambólica? ¿Dónde esto se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió esa palabra ahí? No, y además son videos que... Y voló. Y yo volé. Y me hizo volar, yo volé. Y yo volé de él. Ay, Dios mío. Ese se hizo famoso, salió en la tele, todo, después de esa nota. Pero además también, como veníamos diciendo, cada cosa queda en la retina de la gente. Ahora esto, en internet está lleno, por ejemplo, víctima, la vieja que dice víctima. Víctima. Está esa. Mucho con el tema de la rubia esta que lo insulta al gatito, le dice. Ah, el regatito, es el del meme ese de ya estoy podrida. Ya cansa, ¿verdad? Está medio cansando. Pensé que ese meme la foto era de Madonna, no sé por qué. ¿Sí? ¿Es Madonna o no? No, una de un reality, no sé qué. Es de un reality. A ver. ¿Y Candela? ¿Y la moto? ¿No pueden atender? ¿Qué? ¿Yo solo? ¿Sentado arriba de la moto? Conmigo, sentate que me duele toda la espalda, no me hagas mover. ¿A qué hora fue? A las 3 de la mañana. ¿Y Candela? Está en la casa de Valle. ¿Y cómo está? ¿Qué? ¿Se golpeó? No, Candela no le pasó. Sí, y además Candela estaba pobre, tenía un problema, pobre, porque como se había chocado. En ese momento. No, después, bueno, fue todo un sí, pero tiene problemas, ¿sí? Igual. Tiene problemita. Pero en ese momento, como tuvo un golpe, preguntaba a Candela, pero además la cara. ¿Y la moto? Y la moto, y le preguntaba cada 5 minutos. ¿Y la moto? Y la mujer en un momento... ¿Y Candela dónde está? No, la mujer lo quería matar. Quería matar, pobre Candela. Andá a saber qué está haciendo. Hizo bastantes giras ahí por la tele, por Crónica, esos lugares. Crónica tiene algunas cosas. Hizo publicidades, inclusive. No me acuerdo. Creo que era DJ. Era DJ. Sí, hizo una publicidad. ¿Posta? Nah, está cargado. Esto es. Sí, Pablo Bordón. Mirá. ¿Qué grande Candela, DJ Candela. DJ Candela, creo que sí se había puesto, ¿sí, así, ¿no? Si ¿mirá? No me equivoco. Bueno, 1:39, 12 grados. Mañana. ¿A qué hacemos el sorteo, campeón? Dentro de un ratito. ¿Menos cuarto? Sí, menos cuarto. Lo que acabamos de escuchar fue Los Perros. Antes se llamaban Los Perros Calientes. Perros Calientes. ¿El hijo de quién era el cantante? De Gabriel Carámbula. Estuvimos hablando de Gabriel Carámbula. Gabriel Carámbula, hijo de Gabriel. Estuvieron hablando. Yo estaba despidiendo a un amigo del interior. Ah, y no. Estaba, ¿se fue? No, no, todavía me parece saludos. Que no se fue del todo. Ay, Dios está mío. Está ahí como que. No, una banda que está desde 1984 y quedó hasta 1995. Yo creo que también. Acá me pone el. ¿Y el absenta? ¿Y el sorteo? Y el sorteo, sí, ya que va. Esperen, ya que va. Esperen. Si ya va, ganar... en unos minutos ya tenemos el sorteo. Hijo de Carámbula. Hoy dijo Gisela, iba a tener un sí, programa sí, maradoniano. ¿Cómo le va Maradona en gimnasio? El debut le fue medio astilla, ¿eh? Astilla, ¿no? ¿Está por quedar en la B? ¿Se va a la B, gimnasia? Estamos en la B. ¿En serio? Fue muy triste que hizo el gol Gimnasia y en menos de un minuto le haya hecho el gol Racing. Oh. 60 segundos. Bueno, duró menos que un pedo en una canasta. La cara de desazón de decir, otra vez sopa. Claro. Y lo agarró de sorpresa. Bien, y después lo que escuchamos, La Rubia en el Avión, fue Los Ladrones Sueltos. Banda de 1993. ¿Los Kirchneristas? No, no, perdón, se me chispoteó. La Rubia en el Avión y No le dijo nada, ¿sí? 1993, Sony Music. Banda que se quedó en los 90, que en los 90 todo el mundo ya sabía. No le dijo nada. Bueno, ¿y qué era? Era muda. Era muda, nada que ver como nosotros, acá no somos muda. Y La Rubia en el Avión, también lo mismo, ¿sí? Dale, minutitos. 11-64-00-7047, nos llamás, últimos minutos y ya hacemos el sorteo de la absenta. Así que vamos con el próximo tema, que a mí este tema me gusta. Los Auténticos Decadentes con este Unplugged hicieron, me gustó. Y Mon Laforte, Laforte vino la semana pasada acá a la Argentina. Mon Laferte, perdón. No, más difícil el nombre que... Bueno, Mon vino la semana pasada a Luna Park, que hace toda música rockabilly la chica esta, ¿eh? Así, bien chilena. Vamos al tema amor, dale. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui acercando con suma precaución, viviendo cada peso retorcido en mi interior, librándome. Cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, Parnar, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Está bien, 1:50, 11:64, ya se terminó. Miren, en vivo estamos sorteando el absenta. Voy a tocar. Recién anotamos todos los nombrecitos. Decí quién está primero. Todo, Laura, Carlito, Marcelo, Eric, antes del huracán, los monos del gueto, Fernando, Mariana, Eliana, Walter, Chirola, Paula, Romina. Los que viven cerca tienen que venir acá al programa. Esa es la única. A buscar el premio. El absenta, porque nosotros no lo vamos a ver otro momento. Claro, si no lo vienen a buscar, después. Chau, chau, nos queda a nosotros. Sí. Lo volvemos a sortear, ¿eh? Sí, tienen un tiempo determinado. No vamos a estar como lo de la cerveza, eso también, porque si creo no... que nos olvidamos de Franco, había mandado un mensaje. Sí, ¿eh? Franco. Ahí está, lo vamos a poner. Se me está por apagar el teléfono. El mío está en vivo también, así que. Bueno, seguimos con el de Ariel, la última. Seguimos con el de Ariel. Silvia, mi compañero de secundaria, no había también mandado. Bueno, lo ponemos a Silvia también. Sí, de primaria, perdón. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Sorteo. A ver, nos ponemos al redoblante. Carlitos ganó el absenta. Puta, qué negro. Ahí está. Va a tener que venir el viernes. Va a tener que venir el viernes. Y vamos a tener acá. Y esta, hay prueba que está hecho en vivo, en directo, sorteo sí, bien. Con el teléfono. Carlitos. El segundo hecho. Puesto lo tiene Walter, el tercero tiene Anta y el cuarto Pau. Hoy lo dijo acá el operador. Carlitos quiere chupar. Ahí está, ¿viste? Carlitos quería chupar. Y está tiene, la no es tan grande la botella, ¿eh? Por ahí el diámetro. Pan casero. Es malo que sea. Bueno, y nos queda para la semana que viene o la otra semana, lo vamos a estirar el premio. El fernet ese. El fernet. Parece me voy a hacer autoganar el. Sí. Así que bueno, gracias a todos por participar. Gracias a todos por mandar un mensaje. Gracias a Ariel por... Y a Ariel le amara el whisky. Claro. Que trae todas estas cosas ricas. Lo encontrás en Facebook, en Instagram o en el Facebook de él, el Facebook del local. Amar el whisky y la bebida que vos quieras, sea whisky, cerveza. Y la absenta, esto es un regalo que ningún programa lo da. Vos lo llamás a él. En algún programa vamos a traer el licorcito de una tentación patagónica. Ese que tenía los... Que viene con los chupitos. Que viene con chupitos de cucurucho bañados en chocolate. Eso, mirá. Papá. Ese lo tomás vos, si te viene. Hoy traje dos. ¡Ay, se come el cucurucho! Ay, dice el operador. Se come el cucuruchín. Sí, sigue habiendo audios. A ver, vamos a escuchar el audio. Y bueno... en base a los festejos de los 21 de septiembre, una vez fuimos a Cuernavaca, o sea, primero nos fuimos a la pileta, donde íbamos todos los pibes que nos juntábamos a una barra, después de ahí nos fuimos a un corso, después de ahí nos fuimos a un boliche, después nos fuimos a otro boliche, terminamos en estilo, como para variar, y lo más loco fue que terminé a las, no sé, yo me desperté a las 9 de la mañana. Me despertó mi viejo que se iba a trabajar y estaba en la esquina de mi casa. No había llegado. Oh. Eso era los 80. Me pasó una vez, bueno, me pasó también. Pasó. Todo se paga. ¿A vos, ¿no? Marcelo? Sí. Pero de no llegar a Me acuerdo en una fiesta de nuestro amigo el turco, DJ Shidama. Hacíamos la fiesta de fin de año. Sí. En la puerta de la heladería, él siempre sacaba los equipos y me acuerdo. Cortamos la calle. Sí. Y eran las 9:30 de la mañana y amanecí en la esquina de mi casa, dormido contra la boca de tormenta, con la cabecita apoyada como si fuera mi almohada. Estaba como en una cama. Detonado. Detonado, completamente empapado de la zanja del menos cordón. Mal que antes era más tranquilo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Sí. En la calle. ¿Cómo fue? ¿Te despertaste? Papá. No, me desperté, pero no sé cómo llegué ahí. Tapado, no recuerdo nada. ¿Con la sábana? Me tapé con un par de ladrillos, no sé. Y con la cabecita apoyada en la boca no lo recuerdo. Los caballeros no tienen memoria. Pero así es quedarte en tirar en una esquina. No, me trajeron siempre. Así que bueno, me dormí en la esquina de la familia. Y me dejaron en casa. Imagínate traerlo a él. Gracias a Dios. Otra vez también salí muy quebrado de circus. Y me desperté como a las 11:30 de la mañana durmiendo en un banco de la Plaza de Quilmes. Pero la Plaza Martín. Pero el cucho era este. Sí, estaba Churrinche al lado mío y yo. Churrinche se la estaba violando, boludo. ¡Ay, Dios! Pobre Churrinche, no hablemos, pobre. Peló Churrinche se la estaba pasando por la cara. El mural de Churrinche, Dios, es increíble, ¿eh? El mural de Churrinche en el centro de Quilmes es increíble. La verdad. Además, que para los jueces, ¿cómo hacen para hacer algo? Captan la mirada, la expresión, la expresión que tenía, ¿no? Churrinche. Esos personajes que teníamos en la noche de Quilmes, ¿no? Qué hijo de... Escúchame. Qué malo. El pelito de Churrinche. Escúchame. Yo siempre me pregunté, o me pregunto de la gente que vive así, como vivía Churrinche, ¿qué? ¿Por qué llegaron a esa forma de vida? Vos sabés que yo tengo gente, tenía gente que supuestamente lo conocía, sí, mucho, y me decían que el flaco tenía familia, sí, y sí, de hecho también ayudar a familias. Mira. Que no. Es como no, que él vivía, hasta llegaron a decir que tenía mucha plata también. Sí, tenía mucha plata. Pero vivía como una vida despojada. Pobre, como murió solo. Sí. ¿Habrá muerto de frío? Sí, por ahí, seguramente. ¿Habrán hecho algo? Andá a saber, porque no era una persona vieja, ¿eh? No, pero bueno, vaya a saber también el tema del frío, como decís vos. Ahora hay otro loquito en Quilmes, que también es muy conocido, que baila en la peatonal. Sí, es un chico. Con un grabador, y la gente le va dejando plata. Es medio... Yo lo vi en videos también bailando hasta en la cola, sí, para ir a me votar. Me parece que tiene un autismo, me parece ese chico, ¿eh? No sé qué, sí, tipo de problema tiene. Porque él anda con auriculares siempre, nunca va a andar, no está sin auriculares. Los chicos que tienen esa capacidad diferente, que es un trastorno, no es una capacidad diferente, sí, tienen problemas con el tema del sonido. Entonces, por eso mismo capaz que escucha muy fuerte y se ponen los auriculares. Solano era Fernando, creo que llamaba. ¿Sí? Un croto. ¿Sí? Andaba todo con un tapado, tenía como una... Sí, estaba ahí sobre 844. Pasaba con el bondi y iba caminando así, tipo... ¿Mira? Era 8.80 y 8.24, más o menos. ¿Qué habrá pasado? Y en una historia dice que era... una historia que era médico, ¿no? Y que había perdido la familia en un accidente, si no estoy equivocado. Ser, ¿eh? Sí, siempre se corrió esa ola. Quedó medio loco. Ah, mira. Mira, y allá en Berazategui tenemos... ¿Cuál? Ese no lo vi nunca. ¿En serio? Después otro acá del barrio que se lo ve siempre. ¿Cómo se llama uno? Que vive acá en la esquina. Anda por todo el barrio ese caminando. Ese que tiene los dientes grandes. El que tiene los dientitos grandes, sí, sí. Ese también. Ese lo dejan solo así, se va, no sé dónde. Sí. Sí. Después sí. Está el otro, el loquito, Marito, ¿eh? Marino, ¿no? Ese es verdad, ese hace rato que no lo veo. Enfrente de la casa Gaby. Siempre te pedían mucho, Marino. Es bueno, verdad. Y allá en Berazategui está Naftita. Naftita, es verdad. Está, pero yo te digo que le prendés un fósforo y se... No sé. Había pero... otro loco, Macaya, ¿te acordás de Macaya? Macaya, sí. Ese sí, falleció, sí. Ese estaba loquito. Pobre, ¿no? La gente, este tipo de gente es como que... no. A mí me da mucha pena. A ver, el sentido de que no... ¿Sí? Taxi Boy. Acá me dicen que era Taxi Boy. ¿Y cómo era Macaya? Yo lo que recuerdo era macanudo, yo siempre lo veía. Sí, me saludaba, pero re bien pelo largo, negro. Dice que tenía levante el tipo. Siempre andaba con lindas minas, la polaca que tenía. Pero era Taxi Boy, me está diciendo el operador. Macaya. Mirá. Bien, 11:58. Ahora sí, también hay un enanito en el barrio, acá en el kiosco de la esquina, que lo sí, se hizo viral el video. El enano picante, sí, el otro día me lo pasaron por WhatsApp en el laburo. No sé si él se emborracha o lo emborracha. Pobrecito, el enanito. Le gusta el chupi, dicen. Pobrecito. Se enoja, pues no sé qué le dirán, y lo filman. Pero se enojan porque seguramente lo caen. Se quiere pelear con todo. Tiene mecha corta. Es polvorita. Pobrecito, a mí me da mucha lástima el enanito. Pobrecito. Y encima lo filman. Y aunque sea que saque dice plata que no, dice no sabe si tiene olor a pata o mal aliento. Dios mío. Se tira de la cama en paracaídas también, dice. Pobrecito. Pobre. Las piernitas. Bueno, 1:50. No, y porque claro no, andás a ver que lo venían jodiendo. No, capaz que lo venían jodiendo y él se sentía mal. Una persona de esa altura hay que sobrellevar. No, basta, chicos. Dice, la otra vez venía en el colectivo, sí. El enano. Sí. Venía andando el colectivo, ¿no? Frena el colectivo, ¿viste? Y el enano como que se desplaza y la señora la agarra de brazo, ¿viste? Bueno, arranco otra vez el colectivo, sigue de largo. Frena el colectivo, medio como que se mueve el enano y la señora la agarra otra vez del brazo al enano, pobre. Y sigue que esto que el otro, sigue el colectivo hasta que llegan a la terminal. ¿Viste? Y el chofer le dice: ¿qué pasa que usted está acá? Y me quise bajar como 20 veces y la señora no me dejaba, dice. Pobrecita, a mí me da mucha lástima, no puedo con esto. Bueno, vamos a. Son las 2 de la mañana. ¿Te acordás de Los Grosos? Sí, ya, Los Grosos. Murió el cantante de Los Grosos. Atragantado murió. Esto es algo increíble. Esto es bizarro, en serio. Posta pero que bizarro. Sucedió, no estamos inventando no, nada. No. Comió algo y se atragantó y se murió. Pobre hombre, morí de esa forma. Elena, ¿no? ¿Te acordás del tema? Pobrecito, todos los enanitos dando vueltas. Estuvieron en Tinelli, en todos lados. Todos lados. Jugaban a la pelota. A la pelota jugaban, ¿te acordás? Se cagaban a patada entre todos. Todos los enanitos. Se me hizo la imagen de... ¡Lo llaman los pitufos! Pobrecito. Los pitufos de... Sí, polvorita era, polvorita le daba al chupi. Malo era. Era malo. Tiene era fama malo. De malo los enanos. Sí, alguno. Ojo. Lo que pasa que me parece a mí... ¿Vos conocés algún enano? No, te voy a decir. No. Escuchame. Enano cabezón, son cabezones los enanos. Me parece que la única... A ver, pará. La única enana que nosotros me parece que salió a la fama es esta Noelia, Noelia Pompa. No era enana del todo. No. Era mediana. Ahora dicen... No. Empezó como bailarina de Los Grosos. Después cantó sola. No era fea, estaba la enana. La enanita. Ahora está... Pero era hobbit ella, no era enana. Ella era como mediana. Por eso hobbit. Claro. Era mediana. Ahora está trabajando supuestamente afuera. Yo no sé, ¿eh? Me parece que está... anda girando. Sí, anda dando esas patines. Esas patines, diría mi amigo el Cucho. Sí, esa esas es verdad. Patín. Ella tuvo mucho éxito acá en la Argentina con Piquín. Sí. Y después tuvo la oportunidad de estar, porque está en un circo en España, pero los circos no son igual de que acá, que se ríen de la gente y de los enanitos, sino que hace todo, viste que ella tenía, hacía destreza y todas esas cosas. Con Flavio Mendoza en Extravaganza, o sea que, sí, bueno, la enanita tenía su buen cuerpito bastante. Extravaganza. Sí. Bueno, vamos con el audio, dale. Churrinche fue un alma libre, fue lo que nosotros nunca nos animamos a hacer. O sea, él vivió lo que él pensaba. Nosotros algunos por los que dirán los estándares no nos animamos, pero Churrinche, él fue un alma libre. Yo lo quiero mucho, lo conocí, hablé con él y era un pibe divino. Mirá. Bueno, viste, este Marcelo hay que traerlo, es de ahí de Tristán Suárez para Quilmes. ¿Sí? Lo que pasa es que la obra vive en Tristán Suárez hace 3 años. Hace 3 años, pero después claro, antes pero siempre fue acá. ¿Cómo fue a parar allá? ¿Qué le pasó? Y porque él laburaba de bombero en Ezeiza y le quedaba más cerca. Ah, mira. Claro, ni hablar, ni hablar. Bien, vamos a ir al anteúltimo tema. Esta canción está buenísima. Es Funky Town, Lips Inc. I'm not afraid to Este Robin Gibb es uno de los hermanos de Bee Gees, ¿sí? Mi viejo me lo hacía escuchar, pero... Y hoy me di cuenta. Y yo le decía, ¿qué esta mierda que me hace escuchar? Dios, me recalentaba. Están buenísimos los temas. Temazos. Bien, últimos minutos de Insomnia 2 y 12. Hoy pudimos aguantar un poco más porque dormí la siesta. El conde se portó, ¿eh? Sí, acá estamos con él, estamos... Había un circo. Ay, Dios mío. Pará, vamos a darle gusto acá. La anécdota, ¿cómo se llama? Pasamos la su entrada, hablamos y uy, ¿dónde nos metemos? De noche, ¿no? De noche. No, noche, invierno. Pero vos estabas, me acuerdo, Fausto, y estabas muy tranquilo. No había ningún problema. Tranquilo, te paso. Bueno. Y entramos a un circo, claro, no era el Sarrazani, no era el circo Evers tampoco, una suerte de lona. Y llego al circo y la primera imagen que tengo, que digo, yo siempre le digo a los amigos, vean, serían dos, tres, para mí eran como 500. Enanos llorando. ¡Pinturita! ¡Qué gracia! ¡Qué de gracia, Pinturita! Y yo, ¿qué es esto? Y dije, Dios mío. ¿Viste? Yo, ¿qué es esta imagen espantosa? El gordo Fausto, como si nada, porque él es realmente esa persona que le puede venir abajo un tren, que le ya el tipo que está. Muere esa gente que se murió, ¿viste? Ya le importa un carajo. Ya, ¿qué es esto, Fausto? Cállate, dale, vamos, que estamos apurados, que tengo que escuchar la noche con amigos. Con... La noche con Radio El Mundo. Claro, quería escuchar la noche con amigos. La locura era la noche con amigos. No lo toques al gordo Fausto, porque con la noche con amigos no había caso. No quiero escuchar la noche con amigos, ahora apúrate. Y salgo, veo tres enanos. ¡Ah! Pero para mí eran como, te juro. Y veo una elefanta que lloraba en la entrada del circo. Lloraba, o sea, del ojo le lloraba. Yo, ¿qué es esto? Dale, vení, apúrate. Y entramos al circo. Encadenada, ¿no? Encadenada, estaba encadenada Rosita. ¿Qué tenía? Estaba, bueno, estaba llorando la elefanta. Rosita. Después me entré, eso me entré después. Entramos y efectivamente estaba la policía, qué sé yo, ahí, ¿qué pasa? Fuente, qué sé yo. Y digo, ¿qué pasa? Y bueno, en el centro de la pista. ¿Rosita qué tenía? Que me han puesto. Ah, bueno, y me pareció ver, pero estaba el elefante y tenía como, yo pensé que era como una lona que tenía el elefante encima. Y tenía la camiseta argentina, con el número 10. Hablo año 79, ¿no es cierto? Sí. Año 79. Ah. Y yo, bueno, y entonces yo, una elefanta vestida con la camiseta 9 de Kempes, la de 10, perdón, la 10 de Kempes. Estos enanos llorando, ¡Victorita! Llego y veo un arco en la pista del circo, si se quiere, y veo una mancha naranja, ¿viste? Una mancha, ¿viste? Como así, ¿qué es esa mancha naranja? Me acerco a ir un enano muerto. Un enano disfrazado de arquero. ¿De quién? Y claro. ¿De Filón? Claro, pero sí, un enano disfrazado de arquero. Bueno, no me quemé la anécdota. No. Me estaba quemando, boludo. Un enano muerto en el medio de la pista. Y yo, ¿qué pasó? No, dice este enano de mierda, porque estaban los payasos que se ve que no lo querían. Había dos payasos que no lo querían, no sé, porque Pinturita era el dueño, era el vente de que, pues me fui, era el dueño del circo. Y los payasos tienen todo mal con Pinturita. Este pelotudo, así, escuchame, que trabaja mal este hombre, lo trabajó mal el animal. Yo, ¿pues cómo lo trabajó mal el animal? Y lo trabajó mal el animal, me decía un pseudo firulete. Y lo trabajó mal el animal, me enojó el animal, porque viste, estaba preocupado porque no viene nadie. La verdad es que no viene nadie al circo. ¿Qué querés? Hacemos 6 funciones y no metemos ni nadie bien, hermano. Ni nosotros vemos el espectáculo. Y este, por Pinturita, este, que era el dueño del circo, el enano, que dicen que era malísimo, un jodido, dice que estaba furioso, entonces quería hacer un número que sea atajar penales a Rosita. Hay que agarrar la elefanta y él atajaba el penal a Rosita. ¿Me explico? Entonces él se pasaba de fillol. iba a rellenar, que el de Fiji Rosita Kempe le pateaba los penales. ¿Qué pasaba? Estaban ensayando esto y el elefante ni bola, ¿viste? Mandaba las pelotas. Entonces el enano no sabía cómo buscar la forma hasta que cerca en los mataderos consiguió cuero de vaca recién carneada. Y una pelota muy grande que con el rocío se puso una trapie terrible. Entonces la obligada al animal lo pinchó para que le patee. Le decía, pinchale. Le decía al payaso, y el payaso lo pinchó al elefante, le pegó un puntinazo y le rompió el esternón. Lo destrozó a Pinturita y la muerte súbita, quedó ahí tirado el enano. Y tenía una relación con la elefanta de amor-odio, porque la elefanta no paraba de llorar, te juro, a la salida del circo. Ay, Dios. Bueno, el tema es que, viste, mira una cosa, digo, yo estoy drogado, ¿qué pasa? No puedo creer. Entre el gordo foto, dale, apurate, lo agarramos a Pinturita, lo metimos en la camilla, en esa fuente, viste, de metal, lo metimos a Pinturita ahí con el busito, y lo llevamos para el servicio. El busito tenía el uno, Romano. Y lo mira, el número uno Romano de flote. Entonces lo llevamos. Lo llevamos para la oficina. Claro, el unito. No sé lo que era, lo sacachispa hermoso. Bueno. Y entonces, bueno, lo llevamos para la cochería, para hacer el servicio. Y claro, es difícil porque los enanos, viste, claro, y no era lo que se dice una funeraria delicada, no es que íbamos a hacer un cajón a medida. Entonces tomamos los cajones para Angelito. Son los cajones niños, pero ¿qué pasa? El cuerpo del niño no es un cuerpo de un enano. Si tiene el mismo tamaño, son más anchos. Entonces no entraba. Y yo vi como lo cagaban a trompada a Pinturita para meterlo en jonca. Y el gordo Fausto le daba, ¡pah! Dale, vení, dale, Goitía, agárrate ahí. Y yo agarraba la piernita con rigor mortis. Porque ustedes saben que los... ¿viste que la gente se pone en las películas y después lo levantan 5 días? Y no, el rigor mortis y los negros tan duros como mármol. Entonces lo quebró todo. Lo quebró todo. Y ahí entró. Lo maquilló. Le pusimos la florcita, la que sé yo, que el rosario. Y quedó hermoso para la exhibición. Y tuve que hacer el servicio. Entonces hacía buen servicio, bueno, me puse el smoking, evidentemente, bueno, y llevamos a la familia las exequias y ese cajón abierto. Y claro, al servicio venía mucha gente con tipo querido en el ambiente cirquero. Pero claro, venía la familia y nosotros no teníamos, digamos, si se quiere, no me acuerdo cómo se llama el nombre de los elementos para apoyar el jonca. Entonces estaba un poquito alto. Entonces me venía la madre de Pinturita, el papá. Pinturita. Y me venían diciendo, y los tenía alzando. Entonces yo alzaba a los enanos. Yo hacía upa. Me van a cagar a piña. Entonces yo alzaba. Y le daban el beso al pozo. Y bueno. Cortalo porque es un hijo de Goiti. Qué zarpado. Esta anécdota. Creo que es de las anécdotas más graciosas que escuché en mi vida. Pinturita, pobre Pinturita. Pinturita no lo quería la elefanta, también la estaba pinchando, por eso lo. ¿Viste? Tienen fama de malo los enanos, ya te sí, dije. Lo que estábamos hablando. Acá, como dice Maricel, que le pegó una piña al operador en el ojo cuando estaba durmiendo. Pobre. Gonzalito, cuando era chiquitito. Cuando era joven. Bien, bueno, 12 y 20. Nos vamos despidiendo. Se va terminando una nueva noche. Sí, fue la absenta. Qué lástima, justo lo ganó Carlito. Qué lástima que le voy a tomar toda la absenta. No viene al pelete. Así pruebo un poquito. Bien, nos vemos. Lo tienen que venir a buscar, perdón. Sí, obvio. El viernes que viene tenemos historias paranormales. ¿Se banca el paranormal, Carlitos? Vamos a ver. No sé, vamos a si tener. Si quiere la absenta, se va a tener que bancar el paranormal. Por ahí lo deja pasar y viene al otro viernes. Sí, medio. No. Ahora vamos a regular la puerta. O le decimos, no, que venga el viernes, si no, lo pierde. Eso, y lo ponemos de vuelta en. Y entra de vuelta. En circulación al absenta. Así que esperamos tu llamada. Tu mensaje. En la semana nos puedes mandar algún mensaje que al Instagram, al Facebook, ¿sí? Si no, directamente a nosotros, si son gente conocida de nosotros que les da vergüenza llamar en ese momento, seguramente lo vamos a tener al Conde Drácula, que viene desde Floresta, el señor Leonardo Ceni, que es el que abre toda esta tendríamos historia. Que pedir una introducción, ¿no? Con sí, esa él va voz. A venir con la introducción, sí, yo por eso te digo. Para la parte paranormal, Leonardo Ceni va a venir, va a bajar desde donde, de Transilvania, y va a venir a darnos la introducción de esto que le encanta a él. Lástima que está lejos. Si no, ya lo traeríamos solamente para eso. Por WhatsApp lo pero tenemos por cerca. WhatsApp lo tenemos cerca, ¿sí? Así que empiecen a contar las historias. Vamos a tener algunos relatos que tengo yo de algunos chicos que me estuvieron escribiendo algunas cosas de terror que están re buenas, ¿sí? Yo también, tengo para... ¿Para contar? Sí, entonces sí, ya sí. Tenemos ya armando el programa de la semana que viene. Así que, bueno, nos estamos despidiendo. Ariel. Bueno, nos escuchamos el próximo viernes a la trasnoche por acá por Insomnia. Saludos para todos los auspiciantes. Granja de Enfermería Sanic, la mejor, Inamo de Perata. Sí. Autoservicio Marchesín, también ahí pegadito, el mejor de todos. Los catering, Insignia, Giselle y el novedable evento. Tenemos Remisería O'Higgins. Exacto. Ahí O'Higgins y Tumbidato, la mejor, y NB Electrónica. El mejor. A una cuadra de Espeleta y en Mitre, ahí en Berazategui. Perfecto. NB Electrónica. Fiambrería Sanic. Remisería O'Higgins. Y Autoservicio Marchesín. Y los gracias a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo y nos vamos retirando con este tributo que se le hicieron a varias personas negras, de mujeres negras. No, tributos no, negro. La cantan ellas. Cantan ellas, obviamente, perdón. Se quieren despedir, se quieren ir despidiendo. Tributo 2019. Bueno, chao, dementes. Ya, promesa de Marcelo, nos vamos a juntar y vamos a compartir un rato de la radio. Les mando un abrazo a todos y feliz primavera. Y disfruten lo que tengan que disfrutar. Ahí un abrazo está. A todos. Un abrazo, Marcelo. Gracias, Marcelo. Ya tenemos otro. Se quedó medio triste porque no ganó la absenta. Bueno, pero no importa. Ya vamos a comprar otro para compartir. Dale. Cuando venga, cargamos algo rico. Dale. Robin S., Crystal Waters, Cici Peniston. Una performance que se hizo hace poco, en 2019. Escuchen. Y nos vamos. Chau. Nos vamos hasta el viernes que viene. Chau. Chau, amigos. Black girls rock. All right, you know what time it is. Everybody get up. Everybody get up. Robin S. This is how I do it. Are you ready? Come on. We'll be right back.